Thank you. Con vida, pero de seguro vivió hasta el principio de los años 90 y siguió adelante con sus escritos y con sus investigaciones y aclamado por todo el mundo actual marxista. Bien, en este libro, La civilización del occidente medieval, dice Jacques Le Goff, y lo pongo ya para demostrar con un caso concreto cómo funciona la leyenda negra en relación, insisto, en este caso, con la cuestión de la Inquisición. Dice Jacques Le Goff, los dominicos y los franciscanos, símbolos de la hipocresía, los primeros inspiran aún más odio, habla de los medievales, ¿sí? Los dominicos inspiran aún más odio a los hombres del medioevo por la forma en que se han puesto al frente de las represiones de la herejía que por el papel ha asumido la Inquisición. Una revuelta popular en Verona acaba cruelmente con el primer mártir dominico, San Pedro, llamado precisamente mártir, y la propaganda de la orden difunde una imagen con un cuchillo clavado en su cráneo. Este importante medievalista, afamado medievalista, prestigioso medievalista, está diciéndonos aquí, simplemente, que el pueblo odiaba a los dominicos y a los franciscanos, los consideraba el símbolo de la hipocresía, y que el odio que tenían hacia ellos era precisamente causado por la acción represiva de la herejía a través del Tribunal de la Inquisición. Y como prueba de ese odio, dice que en realidad San Pedro el Inquisidor, el primer mártir de la orden dominica, fue asesinado por el pueblo que no podía soportarlos, justamente por esa hipocresía que representaba y por la represión de la herejía. Es una afirmación grave, porque son varias afirmaciones en unas. Dominicos y franciscanos son hipócritas, el pueblo medieval odia a sus pastores, y es mentira que el primer mártir dominico sea mártir. En realidad es fruto de la propaganda dominica y en rigor fue asesinado por el levantamiento popular en Verona. Son varias afirmaciones en una. Vamos a ver qué hay de cierto en estas afirmaciones para que se pueda medir precisamente cómo actúan las leyendas negras. Primera aclaración. Después de la muerte de San Francisco de Asís en el año 1226, la relación entre el movimiento franciscano y las capas más populares fue una relación cordial. No se conoce históricamente ninguna reyerta, ni siquiera de poca monta, entre el pueblo fiel, la feligresía, o la llamada por el marxismo capas populares y la orden franciscana. Incluso yo le diría que hasta tal punto esto fue así, que cada vez que popularmente se ha querido representar a un sacerdote bueno, o santo, o piadoso, se ha acudido a la imagen de un franciscano, a la típica iconografía del franciscano con la tonsura, el hábito marrón, y todos aquellos atributos, como las sandalias, que hacen a la vestimenta de un franciscano. Hasta el día de hoy, y esto es decir mucho porque vivimos un tiempo desacralizado, sacrílego, hasta el día de hoy cuando se quiere apelar a una imagen de bonomía sacerdotal, se apela por lo general a una imagen franciscana por los peores motivos, por el pacifismo, por el ecologismo, por lo que ustedes quieran, pero es decir, no hay, y a esto quiero llegar, no hay un desencuentro o una hostilidad entre las bases populares y el franciscanismo. Esto es absolutamente impensado. Primera aclaración. Segunda aclaración. La Inquisición no nace contra el pueblo, sino como respuesta a un pedido popular. Porque la distinción entre el hereje y el que no lo es era una gran preocupación para el pueblo medieval. Y esto no se entiende si no se le hace caso por enésima vez a Velo, cuando dice, y ya lo hemos citado en otra ocasión, no es historiador el hombre que no sabe responder desde el pasado. Para poder entender esto, hagamos un razonamiento muy sencillo. Hoy, quien propague una enfermedad física es vista como un verdadero atentado a nuestra integridad. A modo de anécdota personal, les cuento que me llegó una carta de Julio Couri, un amigo mío que vive en Overland Park, Miami, y en el correo no me la querían entregar porque conjeturaban que de ese lugar, de Overland Park, había venido la presunta carta con el presunto antras, con la presunta víctima. Y me exigía que yo demostrara que conocía al señor Julio Curí y que efectivamente era mi amigo. ¿Cómo voy a demostrarlo sin abrir la carta? Y si abro la carta, con el riesgo de que la carta, según los del correo, tenga antras. Todo este disparate me ocurrió hace una semana, un poquito más, y prueba, y por eso lo traigo a colación, hasta qué punto la población moderna está pendiente de la enfermedad física y de la propagación de la enfermedad física. Exactamente así de meticulosa y de minuciosa era la reacción del pueblo medieval contra la enfermedad espiritual. Es decir, la herejía era vista como una amenaza más grave que la amenaza que puede constituir hoy el ántrax. Y así como hoy detienen una carta en el correo y impiden que se abra, así también en el medioevo esos hombres clamaban a gritos que sus pastores les señalaran cuál era la herejía, cuál era la heterodoxia y cuál era la ortodoxia, para evitar todo tipo de confusiones. Para el hombre medieval, el hereje es el gran contaminador. El temible ántrax del hombre medieval es el hereje. Por eso el inquisidor es recibido con alivio por el pueblo sencillo y con solidaridad popular. No solamente no es recibido con hostilidad o con agresividad, sino que el inquisidor es reclamado por el pueblo fiel. Esto surge espontáneamente de todas las crónicas, de todos los relatos, de todas las narraciones medievales. El inquisidor trae el alivio, el inquisidor trae la claridad, el inquisidor es reclamado en su presencia espiritual y física por el pueblo sencillo, porque ese pueblo ve como una gran amenaza, como un gran factor contaminador a la herejía. Y la herejía, además, era reconocida como tal y se propagaba incesantemente. No hay entonces un pueblo gimiente bajo la Inquisición. En realidad hay un pueblo rugiente que se molesta, y esto también quiero decírselos, un pueblo rugiente que se molesta por los pruritos legalistas de los inquisidores y que se molesta por la morosidad legalista de los inquisidores. Ese pueblo rugiente quería la aplicación rápida de la hoguera o de la paliza, y esto no es broma, también surge de los documentos y surge de las crónicas. Ese pueblo quería que se aplicara automáticamente un castigo y pecaba de exceso de celo. Cualquiera podía ser una bruja, cualquiera podía ser un hereje. Lo que hacía el inquisidor, paradójicamente, y mal que le pese a los modernos que no han estudiado el tema, lo que hacía el inquisidor era poner un freno al rugido popular y tomarse su tiempo para establecer si había herejía o no, si había brujería o no, y si se merecía un castigo o no. De modo que esta es la segunda aclaración que hay que hacer. La Inquisición no nació en contra del pueblo, sino como una respuesta a un clamor popular. El pueblo quiere saber dónde están los herejes. El pueblo quiere que se les diga quiénes son los herejes. Y la Inquisición nace para responder a ese interrogante del pueblo. Pero vuelvo a repetir porque es importante. Los desbordes estuvieron siempre en el lado de las turbas y no en el lado de la Inquisición. Tercera aclaración. San Pedro de Verona se llama así porque nació en Verona, pero no fue muerto por ninguna rebelión popular en la ciudad de Verona. Lo matan el 6 de abril de 1252 en Brianza, cerca de Mera, en un lugar boscoso denominado Farga, cuando viajaba de Como a Milán en compañía de otro religioso al que también matan. No muere en ninguna reyerta popular en Verona, no muere como resultado de ningún linchamiento ni de ningún levantamiento popular en Verona. Muere asesinado por dos sicarios en compañía de un religioso. ¿Quién lo mata? Aquí está la pregunta que no se hace el señor Legoff ni ninguno de sus seguidores en este artificio de leyendas negras. Nombrado inquisidor por el Papa Gregorio IX para luchar contra la herejía cátara, se dirigía, cuando fue asesinado en una emboscada, en pos precisamente de un grupo de herejes cátaros a quienes convertir. Quienes lo mataron fueron dos cátaros. Los dos asesinos al parecer se convirtieron, pero uno con seguridad, llamado Carino, y entraron en la orden dominica. Es decir que tampoco esto se dice. y ya es bastante grave que no se diga nada de esto. Y a todo esto, el famoso pueblo, supuestamente linchador de San Pedro el Inquisidor a causa de su hipocresía y de su celo por reprimir a los herejes, pues el pueblo reaccionó pidiendo rápidamente la canonización de Pedro el Inquisidor. Milán acudía en masa a escuchar los sermones de Pedro y se volcó a las calles en una procesión homenajeándolo. Tan grande fue la reacción popular a favor de Pedro el Inquisidor, o Pedro de Verona, que apenas 11 meses después de su muerte, el día 9 de marzo de 1253, el Papa Inocencio IV lo inscribió en el catálogo de los mártires y de los santos. Y la devoción popular le confeccionó rápidamente, físicamente, un monumento sepulcral importante. Cuarta aclaración: la supuesta propaganda dominica del cuchillo clavado en la cabeza de San Pedro Inquisidor, de San Pedro de Verona, de San Pedro Mártir, no fue propaganda dominica, fue un icono que representaba la realidad tal como había sido, porque Pedro el Inquisidor fue asesinado clavándosele en la cabeza una guadaña. Justamente lo que dice el relato de su martirio es que murió por un golpe de falcastro. Falcastro sería la guadaña. Quiero leer, a propósito de este difamado Pedro el Inquisidor, una página sacada de un libro sumamente conocido, ¿Cuál es la vida de los santos?, de Butler. Y como es largo este relato, les voy a leer simplemente la parte correspondiente a la refutación de la difamación elaborada por Jacques Rigaud. Hacia el año 1234, el Papa Gregorio IX nombró a Pedro Inquisidor General para los territorios milaneses. El santo desempeñó su oficio con tal celo y eficacia que Cremona, Génova, Venecia y aún en la marca de Ancona predicó la fe, y su jurisdicción llegó a extenderse a casi todo el norte de Italia. En Bolonia discutió con los herejes, desenmascaró los errores y reconcilió con la iglesia a quienes la habían abandonado. Sin embargo, Pedro sabía perfectamente que sus éxitos le habían ganado también muchos enemigos y frecuentemente pedía a Dios la gracia del martirio. En un sermón que predicó el Domingo de Ramos de 1252, anunció públicamente que se estaba tramando una conspiración contra él y que su cabeza había sido puesta a precio. «Dejadme tranquilo», añadió, «después de muerto seré todavía más poderoso». Dos semanas después, cuando viajaba de Como a Milán, dos asesinos cayeron sobre él en un bosque de los alrededores de Barlacina. Uno de ellos, llamado Carino, le golpeó la cabeza y después se lanzó sobre su acompañante, un fraile llamado Domingo, también asesinado. Aunque herido muy gravemente, Pedro no perdió el conocimiento y aún tuvo tiempo de encomendarse a sí mismo y a su asesino a Dios, usando las palabras de San Esteban. Después, si hemos de creer a la tradición, mojó un dedo su propia sangre y empezó a escribir la palabra «Creo y Deo». En ese momento, uno de los asesinos le remató con otro golpe en la cabeza. Era el 6 de abril de 1252. El mártir acababa de cumplir 46 años. El hermano Domingo solo le sobrevivió unos cuantos días. El Papa Inocencio IV canonizó a San Pedro de Verona, San Pedro el Inquisidor, al año siguiente de su muerte. Carino huyó a Forli, donde se arrepintió de su crimen, abjuró de la herejía, entró en la orden de Santo Domingo y murió tan santamente que el pueblo empezó a venerarlo. En 1934, los restos de Carino fueron trasladados de Forli a Bálsamo, su pueblo natal, en las cercanías de Milán, donde se le tributa cierto culto. Ahora bien, yo pregunto, el señor Legó, célebre medievalista, prestigioso medievalista, ¿no conoce nada de esto? ¿No quiere conocer nada de esto? ¿Tan ignotas son estas fuentes que él no pudo tener acceso? ¿Cómo es posible que él diga a sus lectores, que son muchos y que son especialistas, que San Pedro, el inquisidor, como es inquisidor, tuvo que haber sido muerto en una revuelta popular en Verona como consecuencia de la hipocresía y de la represión y de la crueldad con la cual acababan con los herejes. ¿Cómo es posible que se pueda silenciar todo esto? Es posible por el odio a Cristo, es posible por el odio a la fe. Les recomiendo, para no extenderme demasiado en este simple punto, que del Santoral lean en el Santo del Día, el 29 de abril, las páginas correspondientes a San Pedro Mártir. Yo les he traído aquí las páginas correspondientes al año cristiano, esos cuatro tomitos que ha publicado el Abad hace ya años, y que es una buena semblanza de quién fue San Pedro Mártir, San Pedro de Verona o San Pedro el Inquisidor, porque además es un arquetipo de inquisidor. Como fue un arquetipo de inquisidor Torquemada, del cual ya vamos a hablar, pero es un verdadero modelo de inquisidor, un hombre santo, de celo apostólico, de fervor misionero, preocupado por combatir el error y que no hace víctimas, muere víctima de la herejía. Y encima que muere víctima de la herejía, tenemos que soportar a los historiógrafos marxistas que nos quieren hacer creer que murió en una revuelta popular porque la turba multa no lo soportaba más. Entonces, quinta aclaración sobre este tema. La Inquisición no intervenía para excitar al populacho, sino para detener las furias irracionales, que muchas veces era eso, furia irracional, contra supuestos herejes o supuestas brujas. En caso de agitaciones populares, ¿qué hacía el inquisidor? Pues el inquisidor se presentaba en el lugar de los hechos, seguido por los miembros de su tribunal y por una cuadrilla de los guardias armados de la Inquisición. Lo primero que hacía la cuadrilla era restablecer el orden, disolviendo la turbamulta, disolviendo la chusma y haciéndola retirar a sus domicilios. Al sospechoso se lo sometía a un largo proceso que exasperaba al pueblo. Esto sí que puede decirse que era el punto de fricción entre el pueblo y la Inquisición. El pueblo, por buenos o por malos motivos, ambos si quieren, mezclados, quería sangre. Y la Inquisición se tomaba su tiempo, el proceso era largo. El proceso, contrariamente a lo que se cree, no solía terminar con la hoguera, sino con la rectificación o con la advertencia o con la imposición de una penitencia. Es otro mito, es otra leyenda, el mito y la leyenda de las hogueras en cada esquina levantadas por el tribunal de la Inquisición. En la mayoría de los casos los procesos terminaban de otra manera. Quien lo pasaba mal, eso sí, era aquel que después del dictamen del tribunal de la Santa Inquisición seguía acusando a alguien de brujo o de hereje. Porque entonces el mismo tribunal, cuando veía que alguien causaba alboroto, una vez producido el dictamen, mandaba a las cuadrillas, junto con el inquisidor, a restablecer el orden, y esta vez la situación era un poco más complicada para el revoltoso. Pero a